que el universo los guíe y les dé la luz del conocimiento, entendimiento y amor para que logren la superación energética de luz, para que puedan entrar al alineamiento cósmico que se avecina en el año 2014. Nosotros somos los eremitas, les mandamos toda la ayuda necesaria, a través del Ser Uno y de infinidad de mensajes que ustedes reciben de muchos países y canalizadores. Suficiente es pedirlo, con conciencia profunda y con el deseo creador que se encuentra dentro de ustedes. Nosotros nos encontramos junto a ustedes, jamás los hemos abandonado y estamos haciendo todo lo posible para encaminarlos hacia el sendero del amor universal. Los cambios en ustedes y en el planeta son inminentes, no los pueden ignorar. Los gobiernos saben que se avecinan y están tomando las providencias necesarias, pero no suficientes. Estos cambios marcarán épocas que a través de las reencarnaciones, ustedes irán adaptándolos en sí mismos y en el planeta. Los próximos 2000 serán decisivos y cruciales para la elevación de las energías pensamientos, las cuales se prepararán para entrar a la ciudad interna, donde nosotros los eremitas los recibiremos, para enseñarles y transmitirles las verdades universales. Despierten, hermanos. La época de la cosecha llegó. Estos libros el Ser Uno les han enseñado la forma de elevar y poder salir del planeta. Léanlos una y otra vez y en orden, que nada escape del entendimiento y si trabajan correctamente la energía pensamiento, estarán aptos para elevar su frecuencia y poder unirse a la frecuencia cósmica, donde todos nosotros pertenecemos. Tengan creencia y trabajen sus energías pensamientos, verán que la recompensa será maravillosa. Los esperamos, hermanos de la luz y del amor, pronto estaremos juntos y listos para hacer la travesía cósmica. Júntense a nosotros en él. Conocimiento, entendimiento y amor universal.